Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Jonathan, ¿me oíste? Y este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborDeLaNoche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Empezamos hoy con un cover de Sam Smith de su nuevo álbum, un clásico que originalmente hizo hizo Donna Summer en los años 70, I Feel Love. Son las 8:08, me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra y vamos a continuar ahora con lo más reciente de Billie Eilish, que es el tema de la nueva película de James Bond, que bueno, como todo en el mundo, se ha visto pospuesta por la cuestión de la pandemia. Pero mientras tanto ya tenemos la canción y dice así, No Time to Die. I'd leave alone.

my business card away. It be setting the tone for me. I don't need a break, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they stack up like my ass, yeah. Shoot, go from the south to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it, I got it. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Ahora en el sabor de la noche, Lenny Kravitz, con una versión de 1999 de un clásico original de 1969. La original es de The Guess Who. Y Lenny Kravitz grabó esta versión para la banda sonora de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Pero la canción que aparece en la película como tal es la original, que en mi opinión es incluso mejor. Se la recomiendo con toda. La canción American Woman, original de The Guess Who, versión de Lenny Kravitz, a esta hora en el sabor de la noche. Son las 8:23 y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Twitter, @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos a Deep Roller, saludamos a José Manuel Valderrama Franco, el usuario que se identifica solamente con un punto, Carlos Salinas, José Manuel Valderrama, saludamos también a los que se siguen conectando en nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. En unos minutos saludamos a los que se conecten por ahí. Mientras tanto, en Twitter saludamos también a Sarenti, Germán Hernández, Angie Certuche, Camilo Mendoza. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra y el turno es para un éxito del 2006. Del álbum Back to Basics llega Cristina Aguilera con Candyman. To the just kept on walking and count the cracks along the ground. And quittance crossed my mind quite often, but we've come too far to turn around. Baby, you don't have to worry, and darling, you don't have to fear. Sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con nuestros oyentes que nos saludan en las redes sociales. Vamos a saludar en este momento a los que se han conectado el día de hoy a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Nene Guerrero 09, Lalmesic, Jonathan Jiménez Quitián, Clemencia León, Andrés Basayo 3971, Vallejosita, Ica Julianas, Julio César Huertas Torres, Paola Sánchez O, Isaquín, Denis Amaca, Camilón Wo, Andrés Basayo 3971, Nelly Roder, Mendo 21, Sofía World, Xiaomi 22. Y bueno, vamos a continuar con música. Estaban oyendo lo nuevo de Cee Lo Green, Lead Me. Nos vamos ahora con uno de los grandes éxitos que hemos tenido en los tiempos recientes. El señor Arizona Servas llega con Roxanne y después de eso vamos a oír otra canción llamada Roxanne, que fue la canción que disparó a la fama a The Police, a Sting. Mientras tanto, Arizona Servas dice así. Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Take the pick when I ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. All she wanna do is party all night. In LA, yeah. Got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no boo, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hoe fools, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. La FM. ¿Con cuál Roxanne se quedan ustedes? ¿Con este clásico de The Police de 1978 o con la que sonó antes en El Sabor de la Noche, la de Arizona Service? Yo me quedo mil veces con esta de The Police, y eso que no me disgusta para nada la de Arizona Service, pero es que Police, qué banda. Sting en la voz y el bajo, Andy Summers en la guitarra y el señor Stuart Copeland en la batería. Clásico de 1978. A esta hora en El Sabor de la Noche son ya casi las 8:39. Y vamos a continuar ahora con un éxito del 2016. Llega Maroon 5 con este tema junto a Kendrick Lamar, que fue el primer sencillo de su álbum Red Pill Blues y dice así: Don't wanna know. Body still. I don't wanna know. Sabor de la noche. Yeah.